El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Como siempre, es un placer saludarles a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, así como de José Vicente Gamboa, nuestro gerente de programación, de Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido y edición, a través de este servidor Einar Goyo Ponte, ya listos para ofrecerles una nueva emisión de Tema con Variaciones, esta ya histórica Cátedra Radial de Música Universal. Continuaremos hoy el ciclo de grandes obras de la música de cámara, que comenzáramos a finales del año próximo pasado. En esta entrega de hoy llegamos al siglo XIX, después de haber viajado por Bach y Haydn en el barroco y el clasicismo, respectivamente. Nuestro próximo puerto es Ludwig van Beethoven y sus cuartetos de cuerda, género al que catapultó inexorablemente hacia el futuro. Además de las sinfonías, si algún género recibe un antes y un después con Beethoven, ese es el del cuarteto. Se agrupan por colecciones, los 6 del Opus 18, los 3 del Opus 59, los cuartetos Opus 74 y 95, que son sueltos, y los 5 últimos, Opus 127, 130, 131, 132 y 135. Nosotros hoy vamos a comenzar a abordar el primer grupo, los del Opus 18. Acompáñennos desde ya con sus tweets a las cuentas @710capital o @altoynítido con la etiqueta numeral TCB, tema con variaciones, Beethoven OP18, Opus 18. Karl Dahlhaus, en su libro La idea de música absoluta, en 1978, dice que desde el último tercio del siglo XIX se comenzaron a considerar a los cuartetos de cuerda de Beethoven como los portadores de la idea de música absoluta, en lugar de las sinfonías ya penetradas por la idea de programa. Los cuartetos se distinguían por su supuesta autonomía de lo sensual y de la esfera afectiva. Este carácter objetivo será el que subrayemos en el abordaje de estos primeros cuartetos beethovenianos. El Opus 18 fue compuesto entre 1798 y 1801. Son los del estilo imitativo, según Vincent Dandy. Beethoven tiene ya casi 30 años cuando comienza a componerlos, bastante fiel a las pautas de Haydn y Mozart. Sin embargo, la influencia que Beethoven expresamente reconocía era de Emanuel Alois Förster, en cuya casa las veladas musicales lo ponían en contacto con las corrientes y los músicos del momento. Los 6 cuartetos del Opus 18 se editaron en Viena y fueron dedicados al príncipe Franz von Lobkowitz, en cuya casa se habrían ejecutado por primera vez. Vamos a invitarlos a escuchar estos cuartetos en el orden no de su publicación, sino de su composición. Así que el número 3 es realmente el primero de la colección. Por ello lo estiman el menos significativo y característico, aunque su andante se destaca extraordinariamente, pues los predecesores beethovenianos no habían compuesto andantes de tales dimensiones. Se lo juzga más mozartiano que haydniano, con dominio del primer violín quien propone el primer tema del allegro, mientras se reduce el cello al bajo armónico, salvo por la libertad que se le otorga al final. El andante mencionado es la gran página de la obra, con una forma de sonata en la cual el desarrollo está ubicado en mitad de la recapitulación del primer tema, en un incipiente comienzo de lo que en Beethoven llaman el estallido de la forma, su socavación. El allegro siguiente no tiene indicación de scherzo ni de minueto, pero participa de ambos, con otra ligera variante de estructura. En el da capo, ahora a tres voces en vez de a dos. Para Theodor Helm, el presto final es la corona del cuarteto, por sus adornos y su ritmo de tarantela, así como por su brillante virtuosismo y una figuración que recuerda a la Quinta Sinfonía o a la Sonata Appassionata aún no compuestas. También es personal e inesperado el final en pianísimo, que diluye con vivo efecto la composición. Nos interpretan este cuarteto en la diáfana tonalidad de re mayor número 3 del opus 18, el cuarteto Juilliard, en una grabación en vivo desde la Biblioteca del Congreso en Washington en 1983. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, en la continuación del ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara, transcurrió con el cuarteto de cuerdas número 3 en re mayor, opus 18 de Ludwig van Beethoven, como el primero de esta colección que les ofrecemos. Les dijimos que el tercero es en realidad el primero compuesto por el Sordo Genial. Ahora abordaremos el segundo, que es el primero del opus. Está en la tonalidad de fa mayor, bastante luminosa como la del número 3. Suele llamársele, como a la sonata Claro de Luna o a la Appassionata, el cuarteto de los últimos suspiros, por una anotación de su autor al final de la partitura del adagio. Ernesto de la Guardia, musicólogo argentino, juzga que en este cuarteto la independencia de las partes ejecutantes tiende a ser mayor que cuanto se había hecho anteriormente, aportando además los primeros asomos del contrapunto beethoveniano. Inicia con un allegro con brío, cuyo tema principal de gran impronta rítmica domina tremendamente todo el movimiento, incluso en sus modulaciones, desarrollo, coda y diálogo instrumental, y no por la repetición, sino por la variedad con que Beethoven logra presentarlo. Le sigue un excepcional adagio afectuoso e appassionato, que es con el cual cerraremos el programa, pues por razones de tiempo y espacio no podemos ofrecerles hoy el cuarteto completo, que sin embargo continuaremos junto con el ciclo la próxima semana. Este movimiento lento, según cronistas beethovenianos, está inspirado en la escena final de Romeo y Julieta de Shakespeare, lo cual explicaría su firme talante dramático. Está formado por un tema que introduce el primer violín sobre un fondo armónico de 9 acordes en pianísimo, que dan algo de marcha fúnebre, pero también de sollozante al movimiento. Varias atmósferas se suceden en su transcurso, con unos cambios de intensidad, las figuras acompañantes de corcheas y fusas, el uso retórico de los silencios y las dinámicas que marcan la hermosa teatralidad del pasaje. De nuevo con el cuarteto Juilliard, formado aquí por Robert Mann y Earl Carlis, violines, Samuel Rhodes, viola, y Joel Krasnick, cello, oigamos los dos primeros movimientos del cuarteto en fa mayor, opus 18, número 1, de Ludwig van Beethoven. Thank you. Thank you. con los dos primeros movimientos del cuarteto Opus 18 número 1 de Ludwig van Beethoven y el anuncio de continuar su audición en el próximo programa, finaliza esta tercera entrega del ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara, que ustedes han seguido y seguirán por el hashtag numeral TCB Beethoven Opus 18 a las cuentas de Twitter @710capital y @altoynitido. Pero también por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Hasta que la próxima semana, José Vicente Gamboa, en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, les presentemos un nuevo tema con variaciones, programa del maestro Corrado Galcio, al cabo de lo que deseamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.